Oro por todos aquellos, Señor, que han pasado por tiempos de dificultad, por tiempos desastrosos en cuanto a la vida inmoral sexual, Señor, aquellos que contrajeron enfermedades venéreas, aquellos que están viviendo aún en el mismo SIDA, Señor, y situaciones de pecado, situaciones de muerte. Yo oro por todos aquellos, pidiendo el favor tuyo, Señor, pidiendo de que penetres en lo más profundo de su ser y que puedas librar sus vidas, puedas librar sus almas del lazo del cazador, puedas mantenerte, Señor, ahí al lado de ellos para fortalecerles y que ellos puedan tomar una decisión seria en cuanto a todo este tema de la inmoralidad sexual. Oro, Señor, para que en medio de todos los que nos están oyendo, ellos no tengan que llevar una vida sexual encubierta o doble. Porque hay muchos hombres que en su casa son hombres, pero por fuera están llevando una relación homosexual, por fuera están llevando una relación de adulterio, por fuera están llevando una relación de inmoralidad, de abuso a niños, y asimismo con cada una de las personas que nos pueden estar escuchando hasta ahora, oramos para que en el nombre de Jesús tengan libertad, y sé que la van a obtener tomando la decisión, escapando por sus vidas y no mirando hacia atrás. Lo creemos en el nombre de Jesús y lo declaramos, que todos aquellos que están pasando por una situación de inmoralidad sexual, por una cadena de inmoralidad sexual, en el nombre de Jesús, vengan a libertad en este tiempo. Amén y amén. Qué buen tiempo hemos tenido acerca de este tema de la inmoralidad sexual. Recuerde que usted puede tener contacto con nosotros directo y lo puede hacer bajo la línea 765-0997. Si de pronto usted necesita algún tipo de consejo telefónico acerca de este tema y de cómo salir de la inmoralidad sexual, estaremos orando por usted. Quiero recordarle que el próximo domingo 1 de abril estaremos celebrando nuestro aniversario y usted que nos escucha está cordialmente invitado a compartir esta celebración y a compartir un pedazo de ponqué aquí en Iglesia Cristiana Transformación Internacional. Lo puede hacer este domingo en cualquiera de los tres horarios, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía. Allí estaremos celebrando este aniversario, una victoria más que nos ha dado Dios en nuestro ministerio, y queremos bendecir su vida también con el ayuno que tenemos programado para el sábado 7 de abril, un ayuno que será tremendo, será poderoso, será de liberación total, y queremos que usted se haga partícipe en medio de este ayuno para que obtenga liberación en Dios. Así que separe su cupo, debe hacerlo separando el cupo porque los cupos son limitados, y puede hacerlo a la línea 765-0997, 765-0997. Allí estaremos esperando que usted se inscriba, que se pare el cupo y que venga a ese poderoso ayuno de liberación. Recuerde que Iglesia Cristiana Transformación Internacional está ubicada en la carrera 17, número 6443 Sur, en el Barrio México. Y los teléfonos a los cuales usted puede comunicarse con nosotros son el 765-0997 o el 301-235-7551. Recuérdelo bien, 765-0997 o 301-235-7551. Nos despedimos por hoy de ustedes declarando que Dios tiene una experiencia sobrenatural para usted que está mezclado en el mundo de la inmoralidad sexual y que Dios quiere hacerle libre, y creemos y declaramos que usted es libre en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.